los viejos amores que no están. Muy buenos días, amigos de FM Tincunaco. Otra mañana más juntos aquí en la 107.3 del dial. Inmenso placer de estar junto, como digo siempre, ¿sí? Tenemos compañía hoy, los compañeros están regresando de sus merecidas vacaciones. Lo tenemos en operación técnica al compañero Alejandro Leguizamón. Y en la producción está la compañera Fernanda. Luego voy a hacer el apellido porque nunca me acuerdo. Sánchez, Fernanda Sánchez, una amiga, la mamá de esa hermosa criatura que ya tiene como un mes y medio, un poco más. 4 meses, ya cómo pasa el tiempo, por favor. Así que bueno, por supuesto que lo está cuidando como toda mamá primeriza, con todo el cariño y amor, e hidratándolo. Al respecto de hidratar, tenemos algunos consejos que, como decía el otro día, no soy erudito en el tema, más allá de pintar canas, que los viejitos nos tenemos que cuidar mucho con el agua y también los bebeses. Así que vamos a tener la palabra autorizada de alguien que sabe del tema. Por supuesto, aparte de esa nota, vamos a tener otra nota y otra nota, Dios mediante. El programa pasado nos falló mucho la producción y no pudimos sacar notas al aire. Así que hoy nos vamos a desquitar un poco. La lectura de los diarios, muy buena música, algún que otro comentario. Y reapelando, como por supuesto hace este programa, a la memoria, ¿sí? Así que vamos a tener tutti quanti con este calor que en este momento llega a los 28 grados la temperatura. 81% la humedad. Realmente está bravo el día, pero bueno, estamos en verano, así que a tratar de tomar las medidas que correspondan, no exponerse al sol en horarios que no corresponden, ¿no es cierto? En este momento está nublado, felizmente, así que esto un poco alivia la gran, digamos, dificultad que es como para dormir, descansar, laburar, etcétera. Pero bueno, estamos en verano, 66 90 50 02, la vía de comunicación, anteponiendo el 15, 66 90 50 02. Al programa de hoy se lo vamos a dedicar a los compañeros y colegas de la radio que hacen un programa los días sábados, de 15 a 17, tengo entendido, que se llama Una Nueva Costumbre, así es. Una Nueva Costumbre, así que estuvimos escuchándolo, cuando podemos lo escuchamos, el sábado de hecho lo hicimos, y bueno, pedimos un tema, nos lo dedicaron, tuvieron palabras de, digamos, de con mucho afecto, ¿no? Que me dio un poco de vergüenza, la intención no era que me pasaran el chivo, sino simplemente apoyarlos, decirles que estamos escuchando a Tincunaco, siempre que podemos, con los programas que, con la programación que tiene, que es de excelencia. Así que un beso para esta chica que estuvo el sábado, y para Gloria también, que me pasaron el disco que pedí. Así que va dedicado para ellos, para Una Nueva Costumbre, que está aquí en la Tincunaco los sábados de 15 a 17 horas. Como es costumbre, en este programa vamos a empezar formalmente con el tanguito nuestro de cada mañana, ¿sí? Adelante. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar. Un espacio para la memoria. Bien, es la hora 10 horas, 10 minutos de este martes 2 de enero del año 2010. 2 del 2 del 2010, la temperatura 28 grados, la humedad del 88%, sí, no, perdón, 81% la humedad. Estamos comunicados en el 6690-5002, la vía de comunicación, anteponiendo el 15 siempre para mensaje de texto. Y te doy un teléfono alternativo también para comunicarte, que es el 5949-3540. 5949-3540, anteponiendo obviamente siempre el 15 para mensaje de texto. Como decía recién el avance, estamos leyendo dos diarios de edición nacional, hoy dos diarios nada más. Y el primero que agarramos es Página 12, que titula en primera plana: la coalición cívica decidió que, a pesar de su resistencia, el voto de Pratt Gay en la bicameral debe ser contra el esparcimiento de Redrado. Como el oficialista Marconato apoya el despido, si no hay cambios de última hora será Cobos el que defina el sentido del consejo no vinculante que se elevará a la presidenta. Título de Página 12: ¿a qué no saben quién desempata? ¿Será otra vez este hombre? Pero por Dios. Otro título de Página 12: reabre una línea inexplorada en la causa por la desaparición de Jorge Julio López. Título de Página 12: una lupa sobre ex policías y militares cara pintadas vinculados. ¿Cómo puede ser que nos haya tocado todavía esta línea, no? Cosas raras están pasando con el compañero Jorge Julio López, ¿no? La derecha se echa, la derecha se echa. Título de Página 12: la denuncia sobre trata de personas en Mar del Plata revelada por Página 12 dejó al descubierto que la mayoría de los 94 prostíbulos comprometidos ya habían sido investigados en otras causas. El papel de los policías en el negocio y el debate desatado en la justicia. El título de Página 12: Mar del Plata con mar de fondo. Otro título de Página 12 dice: esta noche empieza en Estados Unidos la última temporada de Lost, la serie más comentada de la historia. El título es: perdidos en busca de respuestas. Después trae notas sobre la recaudación récord que va a haber. Por supuesto sale más en chiquito para decir la más importante, lo de Redrado y otras cosas, que va a haber recaudación récord en el gobierno, se prevé para enero. Después hay nota de Rodrigo Fresán, de Sandra Russo, y la nota que trae un tipo de zócalo que trae diariamente Página 12, dice: violento. México vivió su enero más violento en 3 años, con 904 asesinatos del crimen organizado, afirmó el diario Milenio, después de las 27 muertes del domingo. La publicación señala que los crímenes tuvieron lugar en 9 estados, principalmente en 4 que tienen frontera con Estados Unidos: Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Guerrero. El diario El Universal indicó que la cifra total de muertes violentas durante 2009 fue de 7.724. Si eso no es inseguridad, ¿qué es, no? Hay un dicho, permítame decirle, que reza esto, ¿no? Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Por ahora estar esas cuatro localidades son límite con Estados Unidos. Bueno, fue la lectura, pero antes le voy a decir el chistecito nuestro de cada día que trae Página 12, firmado por Rudy Paz. Se ve dos señores conversando y dice: Cleto, el kirchnerismo dice que no podés ser opositor y oficialista a la vez. Y Cleto responde: ¿ves? Acá siempre te quieren encasillar. Bueno, fue la lectura de Página 12 del día de la fecha. Cerramos Página 12. Como un bisturí, hoy amor, como siempre. En el diario de hablar de ti. Acabamos de cerrar Página 12 y abrimos Crítica de la Argentina de este martes 2 de febrero del año 2010. A toda página, toda del verbo, toda la página, ¿eh? O sea, un 80% de la página de Crítica de la Argentina dice: el patrimonio cae otra vez bajo la lupa, la coalición cívica denunciará a la pareja presidencial por enriquecimiento ilícito y uso de información reservada para comprar 2 millones de dólares en octubre de 2008. El gobierno asegura que la operación fue legal. Redrado dijo que para esa misma época había tenido fuertes presiones a favor de una devaluación. La oposición pide que el expresidente del Central vaya a declarar. Título de Crítica de la Argentina es: el que apuesta al dólar gana. Y se lo ve al matrimonio presidencial aplaudiendo entre un montón de fajos de billetes de la moneda estadounidense, ¿no? Otro título dice: anticipo de CFK, le digo para que no saben, es Cristina Fernández de Kirchner, recaudación récord de 29.000 millones para enero. Estas cosas, estas contrasentidos, Alejandro asiente a todo porque es un compañero, un chico bien educado, que digamos, por yo pintar canas, noto que me tiene respeto, así, cierto aprecio. No, sinceramente, más allá de ser hincha de San Lorenzo, estoy hablando del operador técnico, excelente compañero, ¿no? Pues yo digo, a veces como estas cosas que yo no logro entender, ¿no? Porque uno por un lado ve 29.000 millones de dólares de digamos, para el mes de enero de superávit, una recaudación, ¿no es cierto? Realmente, porque uno abre el diario y ve en otros lugares del mundo, en España, récord de parados los llaman ellos, los desocupados, ¿no es cierto? De desocupados, marchas que hay en Venezuela, no precisamente por la revolución bolivariana, sino por la, digamos, la falta de energía, hay cortes energéticos, bueno, lo que pasa en Francia, en Estados Unidos, que el Estado tuvo que salir a bancar a la General Motors y a 50 bancos impresionantes, ¿no? Que el Estado se tuvo que hacer. Acá dentro de todo, digamos, hay superávit y ciertas cosas. Eso no quiere decir que si realmente el matrimonio presidencial está hizo alguna cosa que no debiera hacer, tienen que ser, la justicia tiene que actuar. Pero da la sensación que uno cada vez que abre un diario es la oposición, lo único que hace es pegar. El otro día decían que ahora se cumplen 10 años, cada 10 años, me apoyaba el compañero Mainetti, Diego, que está de vacaciones, decíamos una feliz estadía allá en Miami se fue, ¿no? Así que una feliz estadía, que sí, que el censo se hace cada 10 años. Ya la oposición se opuso. O sea, cada cosa que dice, eso es lo que por ahí lo confunde a uno, ¿no? Porque no ve propuestas, no ve. Y hay gente que se engancha, insisto, se engancha. Esta mañana en el colectivo discutíamos un poco sobre esto, ¿no? Sí, que se roban todo. Y pues usted se acuerda cuando había saqueos, cuando comíamos en el comedor de la Mutual Primavera. ¿Se acuerda que nos ponían la zapatilla marca Rocauf y el pantaloncito y el del busito de gimnasia reberreta que decía pobre? Grande, así decía. Desarrollo social de la provincia de Buenos Aires. Eso decía pobre, lo mismo, ¿o no? Y bueno, y había saqueo, comíamos del trueque. Y este gobierno está haciendo cosas que a lo mejor no están demasiado bien, pero con semejante oposición que se opone a todo y no construye nada, me parece... Ahora este hombre está buscando un artilugio para que le permitan, por haber nacido en Colombia, participar de las elecciones presidenciales. No sé, me parece poco serio todo. Bueno, termino de leer crítica de la Argentina. Discúlpenme aquellos que se enganchan por primera vez y dirán, este hombre cómo charlatanea, ¿no? Dice, Greenfield con marchita, se viene la Clusterfest. ¿Qué tal, eh? La juventud K prepara una mega fiesta en apoyo al gobierno. Está bien, es algo original. Y escúchame, si la tiene la Ricardo Forno, la puede tener la señora presidenta. Déjame probar. Verano fatal, saltó la térmica en todo el país, 40 grados en Capital Federal y pico de calor en el Chaco, 43,6 grados centígrados, ¿sí? Otro título dice, ataque de pánico en Boca, cuando nos tiran un centro temblamos, dura autocrítica de Abbondanzieri después del empate frente a Argentinos Juniors. Este año es del ciclón, ¿eh? Sí, sí. Cosa Golda, el último título de crítica, dice, el 67% de los argentinos jura que jamás hizo una dieta. Según la OMS, o sea, la Organización Mundial de Salud, para 2015 habrá 1.500 millones, ¿no?, de obesos en el mundo. Así que, bueno, entre ellos me estarán contabilizando a mí. Al operador técnico no creo que lo contabilicen porque es bastante flaco. Fue la lectura de Crítica de la Argentina, cerramos Crítica de la Argentina y seguimos con el programa. Vamos a andar. Información de primera mano en la mañana de Tingunaco. Diez horas, 20 minutos de esta calurosa mañana de 2 de febrero del año 2010. Estamos a 27 días de comienzo de clases, dije la crónica, viste que ponen adelantados los días que falta. Así que a disfrutar los chicos que están en vacación, a cuidarse, como decía recién. 72% la humedad, 26.6 la temperatura. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? No, 28 grados la temperatura, perdón. Así que estamos en el 15-66-90-50-02. Nos pedían un tema musical que vamos a complacer para que luego la producción trate de abocarse a una de las notas que tenemos pendientes, ¿sí? Vamos a escuchar un tema musical. Escuchen ustedes un poco que les gusta, como para este disco que hizo previo a su ida de este mundo, la gran Mercedes Sosa, la cantidad de cantantes que eligió. Se podía dar ella el gusto, si no, ¿quién no? Y como una de las exigencias que le dieron a esta mujer que la acompañó para que pudiera salir mejor el disco fue que no hiciera tanto así, ¿no? Estoy hablando de Shakira. Así que acá tenemos a Sosa y a Shakira haciendo La Masa. Los dormidos que no la dejan vivir. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. Qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.

se avecina, pero bueno, por ahí amaga nomás y no pasa nada, ¿no? Para mañana dice 24 y 27, la máxima, la mínima y máxima, cielo parcialmente nublado o nublado. El título que trae diariamente Crítica de la Argentina dice: para el régimen kosher, el cerdo no es bueno ni afrodisíaco. La tienen con esto del cerdo, ¿no? Es de los peores alimentos que se pueden ingerir. Rabino Pinhas Sudri, en respuesta a la presidenta. Claro, porque todos creo que sabemos, hasta donde yo sé, que los judíos no comen cerdo, ¿no? Entonces, claro, le va a preguntar a un judío qué tal el cerdo, te va a decir que fulero. Le va a preguntar a un indio qué tal la vaca, te va a decir que no. Porque no morfan vaca tampoco. Así que bueno, eso sería otros comentarios que tengo al respecto. Algunos los tenía marcado aquí, uno que salió en página 12, que hablaba, perdón, respecto al calor que se queda y demás, que es uno de los temas del verano, ¿no? El calor y lo de Redrado, se me ocurre, entre otros temas, ¿no? Comenta que la masa de aire cálido, húmedo e inestable que hace 10 días afecta el norte y centro del país, 10 días nada más, parece que estuviera hace más tiempo. Con intensas temperaturas, continuará sofocando a la población hasta por lo menos el próximo viernes. Así que hasta el viernes tenemos que bancarnos todo esto, ¿no? Todo esto tendría que decirlo el Servicio Meteorológico Nacional, pero debe ser que está saturado de tantas llamadas, ¿no, Ale? Porque el otro día nos pudimos comunicar y se cortó. Y ahora, bueno, es imposible directamente comunicarnos. Y bueno, el tema es que no es que haya récord de temperatura, lo que hay récord de continuidad, ¿sí? Porque por ahí en algún momento hacía mucha más temperatura, mucho más calor, pero no duraba tantos días, que yo, 2, 3, 4 días, y venía la lluvia, cambiaba un poco, teníamos 1, 2 días de alivio aquí, es como una constante, ¿no? Para colmo, en la zona de primavera, el jueves a la noche, madrugada del viernes, se cortó la luz, así que, por suerte, fue poco, no llegó a 2 horas, ¿no? Porque si no, creo que hubiésemos finiquitado más de un viejito seguro. Otras notas que salieron en la semana en distintos diarios es respecto a una nueva página, se dice, en la web, dice, es un nuevo sitio del gobierno, el plan para desacartonar la imagen e intimidades de la presidenta para chicos en la web, se titula. La página infantil de la Casa Rosada muestra la biografía de Cristina Kirchner y los invita a jugar. En una de ellas se ve un dibujo que mandan los chicos, dice seducción con los pequeños. El portal www.chicos.gov.ar, www.chicos.gov.ar, presenta la biografía de Cristina Kirchner, juegos con los presidentes, curiosidades de la Casa de Gobierno, la historia de la gata Felipa, que es mascota de la Rosada, e invita a los alumnos a convertirse en cronistas presidenciales por un día. Entre otras cosas, trae, digamos, cómo se maneja esto, ¿no? Por supuesto que no deja de pegarle este diario. Lo saqué esto del Diario de la Nación. Por supuesto que no deja de pegarle un poquito al gobierno, de paso por raso. Cuenta, por ejemplo, una anécdota solo que voy a sacar, que es la historia de la mascota. Escuchá, Fer. Dice, la mascota de la Casa de Gobierno es curiosa. Llegó hace 14 años y no quiso irse. Al gato lo bautizaron Felipe, como mi nieto, mira vos. Pero cuando lo vacunaron, descubrieron que era Felipa. Era nena, no era nene, mira vos. Que acostumbraba a tomar sol por las tardes en Plaza de Mayo. Y bueno, y acá está lo que decía que pegaba un poco. A pesar del enfrentamiento de Cristina con los medios, la página web invita a los chicos a ser periodistas por un día, mandando fotos de la visita presidencial. Fíjate que no se la pierden, se la van a perder todo. A pesar del enfrentamiento de Cristina con los medios, así que parece que va a estar piola para los chicos que tienen, digamos, la posibilidad de manejar este internet. Podrían, además dice que se reúne con la decana, o sea, cuando llega la presidenta, se reúne con la decana, le pasa las informaciones, las novedades, y con otros miembros de su gabinete, vuelve a almorzar a la residencia de Olivos con su familia siempre que puede, y regresa a la Casa de Gobierno. Destaca que es frecuente que la presidenta viaje a otros países, que descansan en Calafate, y bueno, también que tiene posibilidades de que los chicos les escriban y ella de contestarles. Sí, obviamente no le va a contestar todo, pero siempre que puede dice que no. Me parece una rareza, ¿no? Y otra cosa que no es tan rareza, sino que me ¿cómo te puedo explicar? Me agarra cosa, me da bronca, un poco de impotencia, es otra información que salió, que dice internada, que no la vi en otros lados, ¿no? Internada en la Fundación Favaloro, una adolescente a la espera de un trasplante bipulmonar. Se trata de Noelia Canaletti, que tiene 16 años y hoy está en la lista de emergencia del INCUCAI. Se la ve, es una chica muy mona, y cuenta que tiene 16 años, está desde el martes pasado en la lista de emergencia nacional, y cuenta que la mayor parte de sus 16 años, sin embargo, Noelia pudo hacer una vida normal. Iba a la escuela, a los campamentos, y ahí tenía una vida normal hasta que con el tema que contrajo el año pasado, la gripe A, y eso le produjo la hecatombe de que ahora tenga que sí o sí estar en la lista del INCUCAI. Nada, digo, por ejemplo, para el tema de los donación de órganos y todos, ¿no? Que algunos son medio reticentes. Salvar una vida de 16 años realmente son cosas que siguen tocándolo a uno, me parece, por cierto, hasta que no le toca de cerca. Felizmente no me tocó de cerca, pero digo, que habría que tenerlo en cuenta para ver cómo se pueden solucionar todos estos problemas. Seguimos aquí, 10:34. Vamos a escuchar otro tema musical antes de ir a una nota, ¿le parece al operador técnico? Pero, como no, siempre dispuesto. 15-66-90-50-02, la vía de comunicación. Aquí estamos en Vamos a Andar. Y continuamos después de la música con alguna nota al aire, seguramente, ¿sí? Todas las promesas que se van. Otra que sale vana.

los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no dejan vivir libre como el viento. ¿Qué tal, Me dedico a la locución, sí, al canto no. Así que estamos aquí en Vamos a Andar, 10 horas 45 minutos. Se hacen imposibles las comunicaciones, no sé qué pasa. Quiero volver a mi horario, por favor. Quiero volver a mi horario, falta poquito. Me quedan 26 días. Ya a partir del... ¿Qué sería? 2 de marzo, Dios mediante. Martes 2 de marzo estaremos en nuestro horario habitual de 8 a 9 de la mañana. Así que vayan preparándose, sigan durmiendo un ratito tarde. Me siguen escuchando. El tanguito, como siempre, estuvo dedicado a la compañera Graciela Vivas y a su esposo Carlos. Un abrazo grande a toda la gente del Hospital Mercante. Después vamos a buscar un tema viejo, algo así como... Yo había preparado algo acá, ¿sí? Para dedicarlo, porque cada tanto hacemos así, evocamos un tema de esos viejitos para digamos, ir recordando y dedicando a la gente que nos escucha. No digo que sea viejita, pero algunos rememoran. Otro día venía una señora joven en el colectivo y pasó un señor, uno de estos muchachos que venden CD, y le compró uno con temas viejos. Le digo, tan joven, me dio mucha vergüenza conversar con una señora, por supuesto, ¿no? Pero me animé a decirle, tema así, vamos a entablar una conversación. Y sí, le gustaban los temas viejos, de Camilo Sesto, todo eso más viejo que la humedad, de mi época, va. Así que vamos a pasar algún tema viejito, qué sé yo, de puede ser de Fabio, o de qué sé yo, de alguno de esos, ¿sí? Después lo vamos a ir buscando. Tenía un dato curioso aquí que, bueno, después cuando hable un poco de deporte lo voy a pasar, ¿sí? Quería, bueno, como corolario de esto, recién mi compañero aquí en producción me decía algo que yo desconocía, porque esta información la saqué de antes de ayer, como le decía al diario La Nación, de esta chiquita que necesitaba un trasplante, 16 años, bueno, me decían que falleció. En el día de ayer, a la madrugada, habrá sido, falleció, así que, bueno, una información tardía, pero bueno, que también hace al tema principal que quería marcar yo, ¿no?, que es el tema de la donación, cuánto nos cuesta por ahí tomar conciencia, y no sé, el Estado también tendría que tomar algún papel aún todavía más preponderante y buscar la forma que esto no ocurriera, más con gente tan joven, con toda una vida por delante, con todo lo que puede dar, ¿no? Así que bueno, que descanse en paz esta pobre jovencita. Así que bueno, tenemos respecto a la información que decía, hoy ya comienza la segunda fecha del torneo Apertura de fútbol, ¿sí? Y entre otras informaciones comenta que Racing se sigue reforzando, llega un ratón para ingresar a la academia, dice que el presidente del club de Avellaneda confirmó que el ex capitán de la selección argentina será presentado pasado mañana en conferencia de prensa. Cuenta que el ratón ayer jugó 115 partidos en la selección nacional, es el segundo en número de presencia detrás del pupi Javier Zanetti. Esta información que yo quería dar salió aquí también, yo la había escuchado en radio ayer, pero bueno, cosa rara, ¿no? Escuchá, dice: Catania compró a Pavoni, ya tiene dos argentinos, Sicilia en celeste y blanco, Catania, el equipo italiano con más jugadores argentinos entre sus filas, ayer sumó uno más justo antes del cierre de pases. A Mariano Pogone, ¿se acuerdan el que era de Estudiantes? El ex delantero de Estudiantes, que en las últimas dos temporadas vistió la camiseta del Betis de España, tendrá como compañero a 11 compatriotas. En el equipo siciliano, donde el pasado domingo debutó el recientemente contratado Maximiliano López, también forman parte del plantel Mariano Andújar, Pablo Álvarez, Matías Silvestre, Nicolás Poli, Pablo Ledesma, Ezequiel Carboni, Mariano Isco, Cristian Llama, Adrián Ricciuti y Pablo Barrientos. Respecto a los dos delanteros que llegaron a reforzar el Catania, el presidente del club, Nino Pulvirenti, dijo: son dos jugadores de gran valor y que representan además una inversión a futuro. Lo raro de todo esto, más allá de los pasos, los costos y demás, es que todo un equipo totalmente italiano juega en jugadores argentinos, ¿no? Es realmente increíble. De 11 que forman un equipo de fútbol, le digo a aquellas que no saben que un equipo de fútbol son 11 jugadores, aunque parecen, con, por ejemplo, juegan San Lorenzo Boca, parece que San Lorenzo fueran más, pero no, son 11 contra 11. ¿Qué pasa? Que la paternidad tiene mucho que ver en todo esto. Así que, bueno, otro tema deportivo es que a River le funciona el burro de arranque. Es una pregunta que se hace crítica de la Argentina. Las últimas actuaciones de Ortega abrieron la polémica. Por una causa u otra, el jujeño siempre da que hablar. Por estos días las opiniones están divididas sobre si el ídolo millonario debe ser titular o es mejor que espere su momento en el banco. Otros históricos dan sus pareceres. Después, pasando a Boquita, dice: nos tiran un centro y temblamos. Estas confesiones lo hizo Abundancieri respecto, pero no es que la pelota sea distinta a la de ahora, ¿eh? Parece que Boca no está bien paradito. El otro día ganaba 2-0 y le empataron sobre la hora. Realmente no comenzó muy bien. Los dos equipos más grandes no comenzaron muy bien, que digamos, el campeonato, ¿no? O sea que de los grandes, los únicos que sacaron ventaja fueron Racing y San Lorenzo, que ganaron sus respectivos partidos, ¿sí? Después habla de las penas de Gago, que no pudo volver a Boca y tampoco fue al City, al Manchester City. Un poco, digamos, lo que de deportes y a grandes rasgos que trae el diario de hoy. Y como comentaba, hoy empiezan a la segunda fecha del campeonato, porque como sabemos todo va a ir a todo ritmo, porque ya en junio comienza el campeonato mundial. Así que eso fue la parte de fútbol que trae más o menos importante en este comienzo de la apertura. Vamos a escuchar otro tema musical, vamos a hacer un intento más por tener una comunicación al aire que nos está dando, y continuamos aquí en esto que dimos en llamar Vamos a Andar. De ser esclavos por el precio de... Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Que callara quietud, que tristeza sin fin, que distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, que triste y sola está Venecia sin tu amor. Triste y sola está Venecia sin tu amor. La memoria es la facultad psíquica por medio de la cual puede retenerse y recordarse el pasado. A diferencia de la memoria de los animales, que suele actuar sobre la base de sus necesidades presentes, la memoria humana tiene la capacidad de contemplar el pasado y planificar el futuro. Vamos a andar, un espacio para la memoria. Bien, es la hora 10:56 minutos. Ya nos queda poquito de este programa. Se viene el informativo Farco, como siempre, para informarnos de todo lo que pasa, ¿sí? Las comunicaciones han fallado nuevamente, pero prometemos que pasado mañana vamos a tener un poco. No nos podemos. Teníamos una entrevista pactada con el secretario de Salud del municipio de José C. Paz. El hombre obviamente está trabajando preocupado, porque queríamos la palabra de él, que es una persona autorizada para saber los cuidados y demás que hay respecto a estos golpes de calor que tenemos para estos tiempos, ¿no? También queremos su opinión sobre el tema de lo que está ocurriendo en el Hospital Mercante, que el otro día estuvimos, de hecho, y bueno, hicieron una asamblea bastante importante de gente, un corte simbólico de la ruta 197 por el reclamo que ya conocemos todos. Así que para el jueves vamos a ver qué novedades podemos tener. También tratamos de comunicarnos con la dirección de tránsito del municipio de José C. Paz a raíz de una denuncia grave que hay por la muerte de un trabajador de la dirección de tránsito, un joven, que según la información que traía, cito a la fuente, por supuesto, el Clarín Zonal, el director de tránsito, el señor Roberto De Nucci. Roberto De Nucci, un señor grande que supo ser chofer, secretario privado del intendente Mario Alberto Ischi, que no se caracteriza justamente por ser una persona muy apacible y, digamos, conversadora, ¿no es cierto? Ya tenía varias denuncias al respecto. Le negó asistir al médico, al trabajador, y bueno, este con mucha fiebre fue a trabajar, luego se tuvo que retirar, lo internaron y falleció. Así que a raíz de eso, este hombre tuvo, Roberto De Nucci, tuvo que presentar la renuncia. Se habla de un interinato hoy en tránsito y que se haría cargo el señor San Donato, que en una oportunidad supo estar como segundo de Roberto De Nucci, que últimamente, hasta donde yo conozco, estaba a cargo de la administración del mercado concentrador. Supo ser concejal por el PAU, fue por el partido de Patti, de Abelardo Patti, y luego pasó a las filas del PJ. Así que mínimamente vamos a tratar, a ver si podemos tener suerte para el próximo programa, pasado mañana sería, de poder conversar un poco con él, a ver qué vivencia tiene, qué tendencia tiene respecto al ordenamiento de tránsito y demás en el partido de José C. Paz. ¿Sí? Hablando de memoria, como decía la canción recién, nos vamos a ir yendo escuchando algo, recordando un poquito a la memoria. ¿Qué te parece, Ale? ¿Sí? ¿Eh? Vamos a escuchar un poquito. Y quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Es una gran mentira. Político de cuatro caras, muy hábil para parlotear. Hasta de mentira, acá perdemos los productores y los consumidores. Y alguien en el medio está quedándose con más plata de la que le corresponde. No te creo nada, tu risa es más falsa que ropa de mar. La Argentina ya no tiene riesgo. La Argentina es segura y previsible. El 2001 será un gran año para todos. Bueno, escuchábamos un poquito de memoria, que no viene nada mal, ¿no? Terminaba este mini informe diciendo: el que recibirá dólares, el que depositó dólares, recibirá dólares. El que depositó pesos, recibirá pesos. Le digo a aquellos para que son frágiles de memoria, que vino un tal Corralito, un tal Cacerolazo a raíz de esto, y que en la puta vida cobraron un mango. Así que estos señores que hoy se rajan las vestiduras, que prometieron una y 10 veces que se retiraban de la política, esos que yo hacía mención hoy, que nos daban LECOP, bonos, zapatillas de pobre, saqueos y demás, hoy se rajan las vestiduras. Es para que tengamos nada más que un poquito de memoria, ¿no? Enseguida viene el noticiero Farco, no se vayan, ¿sí? Yo sí me voy a ir, pero debía recordar eso nada más. Y que este programa se lo hemos dedicado a los compañeros que están los sábados de 15 a 17, una nueva costumbre, un beso grande para ellos y muchos éxitos. Nos estamos yendo, mi nombre es Rubén Becerra. Soy hincha de Ciclón, abuelo de Malena Sol Becerra, Felipe Rubén Becerra, no lo olvidemos de Jorge Julio López, y no se vayan, quédense ahí, que ya viene el noticiero Farco. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Amores que no están, la ilusión de los que...